domingo 21 de agosto, todos a la Plaza de los Derechos del Niño. Vamos a festejar tu día. Desde las 14 horas, juegos inflables, golosinas, sorteos y la presentación del show de animación de circo a cargo del grupo D2. Chocolates con bollitos. Vení a divertirte en tu día. Te invita la Dirección de Turismo y Cultura, Municipalidad de San Patricio del Chañar, con la identidad de nuestra gente.